puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil. Sabe querer y por tanto querer perdonó tus ofensas, tu mal. Pero no pudo entender que le dieras traición a cambio de tu amor. Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él. Ay, ay, ay, ay. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sin ti padece igualito que cualquiera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Que mi corazón no es de piedra ni madera. Sin ti padece igualito que cualquiera. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años.

para ti parece un juego, lo que para mí es amor. Es un veneno, tu amor es un veneno. Sin embargo, lo quiero para poder vivir. Es un veneno, tu amor es un veneno. Sin embargo, lo quiero para poder vivir. Y este es el sonido de Internacional Carro Show. Burro, cumbia, uno que caiga, ni le duele las canillas. Vida, desde el pelo a la rodilla, y es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo. Ella sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna y que baila como ninguna. Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino yo solo bailo con paso fino. Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino ay, yo solo bailo con paso fino. Y desde Guanajuato, la Olivares, negro. Levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para